¿Cómo están? Ah, ahí nomás parece. Está que arde la cosa. ¿Cómo están? Bien, eso, ahí me gustó, pues. Pónganle color nomás. Bienvenidas, bienvenidos entonces. Estamos afinando los últimos detalles y vamos a partir con este torneo nacional de pie forzado. Así que vamos a esperar que llegue el jurado, que se instale la gente. Así que no pierdan la paciencia y vamos a partir. Díganme. Están anotando los participantes, ¿no? Así que paciencia y vamos. Tres. Anótelo. Un recordatorio. Hay una rifa que es absolutamente transparente, no hay ningún problema. Se están vendiendo los números. No vamos a partir antes de que nos cumplen un número significativo de números. Se van a rifar lo que ustedes ven aquí, una guitarra. Se rifa una guitarra negra. Se rifa el libro Cántaros, poesía de Hugo González Hernández, quien es parte del jurado, lo pueden ver ahí, de sombrero. Y se rifa el disco Los Payadores Chilenos. Y también el libro Cuentos del Mundo en Décimas Chilenas, que es de mi autoría. Así que están buenos los premios y la idea es que todos participen en la rifa. Porque se controlará la salida que hayan comprado números. Claro. No, no tanto. Pero igual, los premios están buenos.